La Retaguardia produce... Oral y Público. Fernando Tevele. Víctor Basterra. Silvina Manguía. Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de el programa de los juicios a los genocidas. Un nuevo comienzo de Oral y Público de esta semana. Y ya sin más, después de una semana de ausencia del amigo Basterra, lo vamos a recibir a Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Te escucho muy mal, Fernández. Bueno, a ver, ahí bueno, sí vamos mejor. Escucho como un diástole sístole. Cortado. Vamos a volver a llamar a Basterra. Así, rapidito, nos volvemos a poner en contacto con él y nos vamos a meter en este programa que pinta sumamente interesante, ¿eh? Vamos a estar hablando sobre medios de comunicación y dictadura con un grande... De la radio, ¿eh? En un ratito nada más vamos a estar charlando con Quique Pessoa. Él va a estar en San Marcos Sierra, donde vive. A nosotros nos encantaría estar donde él vive, pero estamos acá haciendo radio. Vamos a estar de radio en radio, de casa en casa, podría decirse, porque él tiene allí su radio en San Marcos Sierra, donde realiza su programa El Desconcierto, que vamos a empezar a pasar aquí en La Retaguardia. Estamos ubicándole un lugar en la grilla para que el amigo Pessoa pueda salir aquí también con todo lo que lo admiramos y con su gran programa de radio, ¿eh? Como siempre. A ver, Víctor, ahora... Ahora está un poco mejor, parece. Bueno, ahí está. Buenas tardes, buenas noches, compañeras y compañeros. ¿Todo bien? Un gusto tenerlo aquí como siempre. Y bueno, aquí contentos de compartir el programa de radio contigo, ¿sí? Como siempre. Después vamos a estar seguramente hablando de Jorge Julio López, porque se cumplen 9 años de su desaparición, pero también vamos a estar hablando de un mes bastante especial, como es el mes de septiembre. Vos seguramente nos vas a dar cuenta de qué es el mes de septiembre para vos, pero eso será, si te parece, en un ratito. Perfecto. Bueno. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. El querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en Oral y Público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Bienvenido, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya llevaba unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor y le dice a otro compañero: ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, me

con, te habrás enterado, Víctor, del decomiso de los equipos que sufrió un canal integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, Antena Negra TV. Hay un montón de medios que ahora están como locos porque hoy el macrismo clausuró un galpón de C5N. Están como locos y no dijeron nada la semana pasada, porque denunciar eso en ese momento era decir, ¿qué pasa? ¿Es el país de la ley de medios? ¿Cómo que te está llevando los equipos de un canal de televisión comunitario? ¿Cómo? Y para proteger a Prosegur encima, a la policía. Bueno, esas cosas pasan también ahora. Sí, pasan porque hay primero hay una mirada ninguneadora y hasta sospechosa hacia los medios alternativos. Hace mucho tiempo esto. Y otra, que hay un poder evidente en los medios de comunicación predominantes que hacen acallar las voces libertarias, le llamo yo. Uh-huh. Que es bueno que sigan adelante y que empujen. Y lamentablemente se producen esas cosas y el silencio te da bronca, ¿no? Claro, claro. Bueno, Víctor, septiembre, ¿qué es septiembre para vos? Y septiembre prácticamente casi lo ubico en mi primer gesto en las épocas en que yo comencé a tomar conciencia de lo que era las visiones diferentes de políticas. Esto sucedió en el 55, ¿no? Primero, en junio, prácticamente me habían expulsado de un colegio de monjas por haber hecho una blasfemia, gritando "muera Cristo Rey" ante el conocimiento de que los aviones que habían bombardeado el 16 de junio del 55 llevaban la cruz de Cristo, como Cristo Rey. Entonces yo, en un ataque de bronca en el pleno aula, en un colegio de monjas carmelita descalza, grité "muera Cristo Rey". Y bueno, me expulsaron. Por suerte mi hermana me hizo entrar para no perder el grado. Y bueno, pero en ese septiembre, cuando se produce el golpe del 55, yo estaba mirado con muy malos ojos en ese colegio. Uh-huh. O sea, comienza a tener una dimensión, pues, en los septiembres para mí. Y después, bueno, todo lo que sucede en los septiembre, ¿no? Sucedió que la noche de los lápices, el septiembre de Jorge Julio López, y bueno, son todas cosas que uno va atando, como que sabe que la historia es una sola, que han intentado cortarla siempre en mil pedacitos para uno agarrar un pedacito y que queda como un hecho anecdótico y separarlo del resto, cuando todo tiene que ver con todo, ¿no? Por eso septiembre tiene muchas, digamos, muchos aspectos importantes en mi existencia. Uh-huh. López, 9 años se están cumpliendo de la desaparición de López. Sí. Es como mucho sin saber nada, digamos, después de todo lo que está costando reconstruir aquellas historias, tener una historia nueva vinculada a aquello, ¿no? Porque después tenemos un montón de otras historias vinculadas al hoy que todavía no se pueden rearmar de desaparecidos de la democracia. Pero el caso de López es emblemático porque es como un nexo entre los desaparecidos de hoy y los desaparecidos de ayer. Absolutamente. Además fue una clara muestra para que tengamos en cuenta los sobrevivientes, los testigos de la historia, tengamos en cuenta de que eso nos podía pasar a cualquiera. Eso caló en muchos compañeros y compañeras. Por suerte se pudo sobreponer uno a toda esa presión. La desaparición de un compañero, más uno que uno ha conocido, yo lo conocía al viejo López, hacíamos muchas bromas con respecto a él y con él, y nos pegó muy muy duro a nosotros, ¿no? Porque nosotros estábamos trabajando con él, incluso en los TRD, era la tarea de recopilación de datos que nos habíamos impuesto de la Asociación de Detenidos Desaparecidos en su momento, cuando yo estaba más activo en esa época, y bueno, cuando se estaban haciendo los juicios por la verdad en aquel momento,

lo cargábamos y él nos cargaba, era muy muy muy buena la relación con el viejo. El viejo era un tipo simpático, entrador, campechano, y bueno, me acuerdo con Rufino Almeida, que siempre nos volvía loco con esas cosas, ¿no? Rufino Almeida también estuvo secuestrado en el banco. Uh-huh. Y bueno, ¿y él todas esas cosas que decía que había, sí, tres lugares similares, como es, no entendí? Sí, había tres o cuatro centros clandestinos dentro de esa estancia. Ajá. Y lindantes con la comisaría de Arana. Uh-huh. No olvidemos que la comisaría de Arana era cuatrerismo. Uh-huh. Era una comisaría especializada en cuatrerismo. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Ah. En robo de ganado, sí, y esas cosas. Sí, pero además el cuatrerismo también era la de Puente 12, ahí en el Vesubio, todos esos lugares, en la Güemes, ¿viste? Uh-huh. Eso también era cuatrerismo, o sea que había una relación entre todos esos milicos que estaban vinculados a esa actividad, ¿no? Uh-huh. Eso yo también lo até en su momento, no con preocupación, pero sí con atención, en el último incidente que pasó, que estuvimos cerca, que veníamos del 9 de julio, que el tipo era un chanchero. Uh-huh. Y el chanchero maneja chanchos. Y los chanchos, si vos le tirás un cadáver, le pegás un tiro en la cabeza a un tipo y le tirás a los chanchos, en 4 días no queda nada. Uh-huh. Te hacen desaparecer un cuerpo los chanchos. Uh-huh. Esas cosas te quedan flotando siempre. Claro. Claro. Por ahí es un poco una imprudencia mía hablar esto. Uh-huh. Estamos a un día, estamos haciendo un programa en vivo y estamos a un día de los 9 años de López, y se hace marcha en La Plata, en Buenos Aires y en otros puntos del país. ¿Vos qué haces? ¿Participás o he participado en estos días? No puedo participar porque tengo muchas dificultades para moverme. Uh-huh. Pero sí he participado muchísimas veces. Uh-huh. He participado muchísimas veces. Es más, he salido a pintar con mis hijas en algún momento que aparezca López. Y bueno, esas cosas, ¿no? Que hace uno. Uh-huh. Bueno, a dejar bien alto su nombre y su ejemplo como sobreviviente. Y bueno, vamos a estar nosotros haciendo un programa especial aquí el día de mañana, que desde la Red Nacional de Medios Alternativos, que comienza a las 16 en La Plata. Van a estar los compañeros de allí de La Plata haciendo radio abierta y también transmisión a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, en la marcha, y que es la marcha central, porque obviamente La Plata es el epicentro del recuerdo de López, y nosotros nos pegamos a las 18 para entre las 18 y las 19 hacer una reseña de lo que esté pasando aquí en Buenos Aires y también reflexionar a propósito de López. Por allí en lo que es la página de Oral y Público, donde están todos los programas, oralypublico.blogspot.com, hay solo dos imágenes, una que identifica a esta radio y la otra el griten fuerte que le hace decir a López el Chelo Candia en esa historieta. Desde siempre fue, desde que empezamos a hacer este programa con los compañeros del Instituto Espacio para la Memoria, que hubo un acuerdo inicial de que casi que no tenía nombre el programa y sí estaba claro que López tenía que ser una bandera, así pasara el tiempo y estuviéramos en esta instancia de que pasaron 9 años y todavía no sabemos qué pasó con él o dónde está. Hay un montón de cosas que se podrían saber. Uno, recorriendo, investigando, charlando con gente que por otras causas está también investigando por la cuestión de las inundaciones, lo que fue ir a la morgue con la gendarmería y encontrarse con un desastre de increíbles proporciones, Por ejemplo, encontraron una persona que había sido enterrada dos veces, que los familiares la habían enterrado dos veces, dos grupos familiares de la misma persona, es decir, dos cuerpos para una persona. El cuerpo que no era, el que quedó como NN, nunca lo cruzaron con López. Por dar solo un caso, no estoy diciendo que ese tipo sea el cuerpo de López. Lo que estoy diciendo es, a uno le queda la sensación de que no se lo buscó lo suficiente. Y eso da muchísima bronca también. Que se ha ido detrás de todas las... los pescados podridos, hemos accedido a operativos en el Pereira de la Ola, en el parque y en tantos otros lugares, en Mar del Plata, que decían que en un coche abandonado, todo pescado podrido que no condujo a nada, y había allí muchas luces, muchas cámaras, porque se acercaba la fecha. Y después hay un juez, por ejemplo, que el juez Arias, que cuando fue por la cuestión de la inundación, se encontró con que había 20 NN en la morgue y esos 20 cuerpos siguen sin ser identificados. Y uno se pregunta, ¿no los fueron a buscar a López ahí? ¿No fueron a cruzar su ADN? Aunque sea por una cuestión mínima de lógica o de sentido común. Después, si no es, no es. Pero si vos estás buscando a alguien, agotás todas las instancias para encontrarlo. Y yo tengo la sensación, lo digo a título personal absolutamente, de que a López no lo han buscado lo suficiente, que cuanto más oculta esté la noticia de su desaparición, creo que muchos se incomodan con la ausencia de López. Nos incomodamos todos por razones obvias, porque nos gustaría que estuviera acá y poder entrevistarlo y que fuera parte de este programa, pero en lo que se ha convertido López hay mucha gente a la que le incomoda lo suficiente como para no hablar, como para no marchar. ¿Por qué no hay una marcha de todos los sectores? ¿Por qué no hay sectores oficialistas que marchen por López? ¿Cuál es el impedimento para marchar por López? Que van los que no son oficialistas. Y eso alcanza para hagan otra marcha, digamos, ¿no? Pero uno no termina de entender por qué marchás por la Noche de los Lápices y no marchás por López. Nada. Cosas que se me mezclaron en la cabeza y que tenía ganas de decir en el cierre del programa. ¿Nos vamos, Basterra? Perfecto, perfecto, ¿sí? Perfecto lo suyo, perfecto que ya nos vamos, ya que colabora. Buenísimo, nos encontramos la semana que viene, ¿te parece? Un abrazo, hermanito. Abrazo enorme. Víctor Basterra se acaba de ir y con él se va el Orale Público de hoy. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.